they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum when people come to see them. Las 12 del mediodía, 34, casi 35 minutos, y con esta sintonía fantástica, maravillosa de la familia Adams, aquí comenzamos esta nueva sección en la que le damos la vuelta a los temas de actualidad con Pin y Pon, que son los dos caraduras con más jeta de la radio pitiusa. Pin y Pon, y también nuestra compañera Maribel. Pin, buenos días. Hola, buenos días. Pon, buenos días. Ya está. Que te atragantas, tío. No, eso hombre. Nunca, eso nunca. Es que hombre. Me he sorprendido porque hoy ha venido Maribel y sus muñecos. Sí. Claro, como nos ven en la tele, pues esa, entonces... Esa me ha gustado. La verdad que sí. Además, yo siempre he pensado que Mari Carmen y sus muñecos, ¿dónde metía la mano? Donde José Luis Moreno. Yo no he metido la mano en ningún sitio. Ya la meterás. Pues, tengo oler justo, huele. Tengo... Es broma. ¿El qué? El muñeco, porque lleva ya un tiempo aquí. El muñeco. La verdad que hoy, menos mal que vengo duchado y con gafas. Lo más gracioso de las gafas de culo es de vaso. Que... No, las gafas son marca... No, ya sé que no se puede decir la marca. Son marca Mo, pero al final con el tiempo siempre pillan Mo. Entonces, de alguna manera, son, ¿no? Entonces, vamos con el primer tema. Un momento, aquí, sí, que tus gafas. Un momento, aquí quien manda, Ping. Tú, ya está. Primer tema de la jornada. Que presente... Por supuesto. Porque hemos hablado muchas veces de Podi. Sí. ¿Cómo se llama? Podi. ¿Podi? ¿Qué significa Podi? Podi no es el que gana la... De Podenco y Vicenco. ¿Qué es un ornitorrinco albino? Mira. Ah, es un Podenco y Vicenco. Se parece a... Es de los que estaba en la mano no, ahí, que, pin, los que pin, robaron. Pin, yo te explico. Cuando estás de mala leche, mala hostia, sí, que tienes un cabreo impresionante. Sí, jamás me ha pasado en mi vida pues eso. No, ¿y por qué hablo yo como este, como el cantante este, como este que yo es del, no, del vino? ¿Cómo se llama este? Como el Osborne, que habla así. Joder, cuando estás cabreado la hostia, pues te lo miras y se te quitan los cabreos. Ah. Míralo. Bueno, vamos al primer tema. Vamos con el primer tema. ¿Estáis casados? Yo estoy... ¿Casados? No, yo me acabo de levantar. ¿Estáis casados? Sí, muy bien casado, soltero. Además. Muy yo bien también casado. Muy bien casado con la misma. Muy bien, y muy bien. Con la misma los dos. Pues un momento, porque nuestro primer tema de hoy es que, bueno, pues hemos hablado de novias hoy. Sí, ¿vale? Mm-hmm. Sí, os hemos escuchado. Y, qué bien. Entonces mm-hmm. Como hemos hablado de novias y de trajes... Oye, ¿qué os parece esto de que las novias se casen de blanco y con estos trajes que cuestan huevos? Ah, pues a mí el traje de novia me quedaba muy bien. O sea, me tenías que haber visto. Con la bata. Mira, de cola. Yo digo una cosa, bata de cola. Sí. Se llama cola. Yo vengo de otro tipo de educación. Yo hice la comunión por lo civil y entonces ya fui por ahí. Entonces, y yo me he casado por lo criminal, o sea que... Siguiente tema. Pero a ver, ¿por qué no me hacéis ni puñetero caso nunca? Porque no seríamos nosotros. Porque entonces crearíamos un precedente. Claro. No hablemos todos a la vez, que luego esto parece Sálvame. A ver, si yo pregunto qué os parece lo de los trajes de novia, yo levanto la mano para responder. Una idiotez. Es una idiotez. Totalmente. Sí, es en marketing, como lo de los Reyes Magos, o sea, lo de la Navidad en septiembre. Es marketing del corte, no se puede decir. La raja. Del corte inglés. Muy bien. La raja de la guiri. Espera un momento. Muy bien, Matamorros. Turno para la señorita. Maribel, ¿qué te parece? ¿Tú te has casado de blanco? Yo me casé. ¿Y qué te pasó? ¿El traje? ¿Qué pasó? Pues mira, me pasó que al verme vestida de novia no era yo y dije yo voy disfrazada y no me caso así. Y tuve que ir a buscar un vestido porque en aquel entonces hace 33 años. Este próximo viernes hace 33 años pues yo que no había nacido. Ahí, toma, yo tengo 21. Ahí, metiendo la cuñita. Pidiendo el regalito ya. Hombre. Hombre. Venga. Entonces sí, me casé de blanco, me casé por la iglesia, pero si fuera ahora, no, ni mucho menos. No, hijo, no. Mis hijos, no, hijo, no. No. Pero era un blanco blanco o era no, blanco pastel, blanco roto, luna, blanco crema, roto, blanco roto. Blanco roto. Y esas cosas es que mataba blanco. A la gente que pone los adjetivos. No, es que no lo entiendes, tío. Sí, no lo entiendes. Pon tú cuando el traje de novia, ¿cómo no te quedaba? No era blanco impoluto. El traje de novia, la verdad que fue increíble. Era un... Yo cogí la cortina que tenía mi abuela en su piso. El visillo. Exactamente, me lo puse por la espalda. Entonces era entre Superman y una novia. Ya está. Entonces, la boda fue bastante bien, solo que el cura me dijo, la próxima vez ves con novia. Claro, porque venís solo. Dice, porque bueno. Solo es más el musical del Fantasma de la Ópera. Zanjamos aquí el tema de la novia. Una cosa, esta porque semana quién se ha elegido ya los se temas. Está, ya se está desviando. Sí. Fenomenal, esta semana mucho mejor que la doctora, los temas, vamos, lo mejor. La doctora en temas sí. Segundo tema, relacionados con el mundo. Segundo tema. Venga. Bueno, hemos visto mareas humanas en Madrid después de que privatizaran la sanidad. Por fin, ayer, González suspende la privatización. ¿Felipe de la González? No. El presidente de la Comunidad de Madrid. Suspende, pero no es la primera vez que suspende, porque yo conozco compañeros suyos de clase y está suspendida, está suspendida desde parvulito. Ya le ves. Quedó pretecnología, trabajos manuales, ahora no, se le dan mejor. No, y religión, manuales. y religión también le quedó. Religión no le suspendió, eso ya te digo yo que no suspendió, ya te digo yo que no suspendió. Religión no suspendió, la aprobó dos veces, por si acaso. Bueno, entonces, ¿qué pensáis vosotros de que por fin... toda esa marea, toda esa petición, todo pues ese criterio de que se haya solucionado? Ya, ya, si te hemos entendido. Descansa, Maribel. Maribel. ¿Quieres tomar es que estoy nerviosa. Maribel, tómate escúchame. Toma, cógete este. No, ¿sabes vale. lo que pasa? Como yo voy a vivir ese tipo de cosas, no me entero mucho. Vale, yo estoy... Yo estoy, o sea, yo cuando veía la marea humana, porque yo he ido mucho a Madrid allí en las manifestaciones, a mí me gusta que haya manifestaciones, porque hay ambiente. Además, yo voy vendiendo claro. botes de Coca-Cola y de cerveza por claro. las manifestaciones y te sacas el dinero. Tú estás sí. hablando de cuando el chapapote, eso, cosas, la marea esa. Una vez vi a Bob Esponja en una manifestación en Madrid, cuando me acerqué a él, era uno de los que vendía oro. Sí, pero ponte la cachofa adelante, si no, no se te escucha. Sí, pero bueno, sí, ya no se dicho... privatizan los hospitales, pues no. fenomenal. Pero a mí me parecía que si se privatizaban, es con B alta, sí. Me parecía bien porque como hay que pagar, la gente no se pone mala. Y es como un incentivo. Pues tengo... Ahora que no hay que pagar, la gente se da la baja. Mira, oye. Yo estuve en Madrid el año pasado, me rompí la tibia y peroné con un dolor de cabeza, jaqueca, migraña. Claro, y con te una gripe dije, 20 euros. Y dije, paso de ir. Claro, porque eran 20 euros. Y eso pues prefiere sí. pagarlo del teléfono de más. Porque este es de los que paga de más en el teléfono. Tengo otro tema. ¿Sabes por qué tengo niños yo? En edad bueno, escolar y esas cosas. Por un señor de marrón. Que estuvo en tu casa mientras tú estabas. Un señor de marrón. El fontanero. El fontanero. Es la 1:20. ¿Se pueden decir tacos a esta no, hora? No. ¡Qué cabrones! No, pero está bien, está bien. A ver, yo te digo una cosa. ¿Sabes por qué tengo niños? En tu casa había un señor de marrón. No, el marrón lo tengo yo. Exactamente. Había un señor de marrón todo el día en el sofá. Para ser un espíritu, mucho tiempo estaba. Sí. Quiero decirte... Ah, ya decía yo que los ruidos esos eran... Tú dijiste, esta figura y adro muy grandes. Ya. Pero luego hay otra vertiente, que sois un poco caraduras. Vaya jeta, ya te daré... ¿Quién te ha escrito el guión hoy, tío? Hoy me ha escrito el guión... Maribel y sus muñecos. Muy bien. Entonces, tengo yo niños. ¿Queréis saber por qué? Enteraos, ¿por qué que sois unos enterados los dos. Porque Zapatero dio 2.500 euros por niño. Os voy a... Y tú querías cambiar el coche y dijiste, venga, voy a hacer dos niños. El plasma. Y cambiaste el coche y reformaste la cocina. Y ahora tienes dos niños que no sabes qué hacer con ellos. Suele pasar, a mi colega además, también. Además, lo que pasa cuando se tienen niños que dicen, ¡ay, es que te los comerías! Y cuando son grandes dicen, ¿pero por qué no me los comí? Yo tengo una pregunta. Si por tener un niño te dan 2.500, por echar un... ¿Dónde te daban 15 pavos, aunque sea? No. Espera, que no me habéis... Como siempre, no me hacéis ni puñetero caso, ¿vale? Es verdad. ¿Aquí quién manda? Tú. Escúchame, yo tengo niños, ¿sabéis por qué? Porque me encantan los iPads, me encantan los móviles, estos smartphones. Eso no es lo de... Entonces, si tienes niños y tienen a partir de 6, 7 años que ya saben toquetear, o menos, el smartphone mejor del mundo lo tienes. Y la tablet también. O sea, yo tengo niños y tengo tablet con las nuevas tecnologías. Tú tienes niños para que te compren una tablet. Hombre, claro, ya la tienen. ¿Qué tiene que ver eso con la privatización de los hospitales de Madrid? Nada, señores. Aquí viene la pregunta de este que ha estudiado, a estos dos enterados, y aquí Mari Carmen y Maribel y sus muñecos. Ahí viene la pregunta. Esto, a que los niños de hoy... ¿Están demasiado enganchados a los temas estos de los smartphones y las tabletes y esas cosas? Sí, ¿qué os parece eso? Mira. ¿A qué jugabais de pequeño? ¿A qué dedicabas vuestro tiempo libre? ¿Qué ha sido del pico zorro Teide y coger allí a las chicas y tocar y agarrarse bien? Mira, las primeras palabras de mi hija fueron... Su sistema operativo ha sido actualizado. Sí, y mi hija nació de dos cesáreas porque no le salía la tablet y le tuvieron que... O sea, porque ya vino con ella. Yo digo, ¿y este bulto? Y dice, no, la tablet, que viene... No, yo creo... A mí me parece muy bien, francamente. ¿Tú sabes lo que es estar viendo el Barça-Atleti sin que te molesten? Sí, me parece genial. Yo la enchufo, además, a mi hija la enchufo a la red, directamente. Oye, a la red. ¡Qué jetas son, de verdad, eh! Jeta. Hablando del Barça-Atleti, se me ha ocurrido un tema que es... En Francia, este que manda, le ha puesto los chismógrafos... No, el otro, el nuevo. Le ha puesto los chismógrafos a la primera dama. Jean Renault. Llegará. Gerard Depardieu. Llegará la susodicha del Renault. Ya no es primera dama, ya se ha separado. Pero la que va a ser primera dama es la susodicha. La que vivía al lado de donde Angelina está. Angelina Jolie. No, la que vivía. Que no, enterado. La que vivía al lado de donde están los que mandan en Francia. Sí, sí. A una calle y media. Capitana, ya, según tuerces a la izquierda. La rubia esta lo ha hecho bien. Yo creo que esta va a ser la calle como la otra, ¿no? Como la. ¿Cómo se llama? Como la Bruni. La Carla Bruni. ¿Qué opináis de la nueva Bruni? No me quita el pan. Pues eso ha sido un éxito, ¿eh? El pan a las rubias se lo han quitado. El pan a las rubias se lo han quitado. Ya, pero le han dado salchichón. O sea, quiero decir. Ya. Vamos al tercer tema, por favor. Tercer tema. Aribel, ya llevamos cuatro. Vamos sobrados. ¿A qué jugabais de pequeños vosotros? A la Ouija. ¿A qué? ¿A la qué? A la Ouija. ¡Para hablar con el abuelo! No. Yo jugaba a la Ouija y entonces mis hijos, por eso juegan a la Wii. Sí. Sí, nos subíamos encima de un amigo y empezamos, sí. ¡Ouija! ¡Ouija! Claro. Y él salía corriendo. Yo de pequeño jugaba a espiritismo. De hecho, quiero hacer una demostración para que veáis que es ¿pero verdad? ¿Pero cuántos años tenías? Yo, pues 17. Mira, yo más o menos... De pequeño. Tenía 18. Entendido que de bajito. No, mira, no. Yo cuando era pequeño jugaba a espiritismo, me parecía, ¿qué haces? Y yo, escucha esto, papá. Ure ignes anti spiritus regne nostrum cor nostrum domine. Chavalote, mira aquí, por favor. Boris, a ver. ¡Por supuesto! Es un placer estar en esta sintonía. Hoy no tenemos llamadas, lo siento, de verdad. Pero tenemos mamá... Bueno, sí, sigamos. Ahora vuelve a ser tú, pon. Hola, pon. Dime. ¿Qué coño os habéis tomado hoy, tío? Yo, ¿tú has ido alguna vez a ir a la Ponderosa? El té ese que te traes de Francia, déjalo, tío. Yo vengo en ayunas, ¿eh? Yo venía en bici. Habían dicho que aquí había buen catering. Sí. Hay llamada. ¡Peticlin, peticlin! Hay llamada. ¡Mairu, cha, cha, cha! ¡Mairu, cha, cha, cha! Así como que dice, ¿quién tenemos al otro lado del teléfono? ¿Hola? Hola, ¿con quién hablo? ¿Hola? Hola, ¿con quién hablo? ¿En la radio, ese? Más o menos. Vale, hola, mira, soy la Nemesia. ¡Hombre, Nemesia! ¿Cuándo es la apertura? Pues nada, en marzo, el día de la... ¿En la apertura de Nemesia? No lo cojo. Como tengo una edad, yo no he cogido el chiste ese. Ahí van mis nietos. Oiga, yo quiero un bis. Un pase, para Nemesia. Un pase para todo Anemesia, el verano. Anemesia, tu apellido puede ser que sea Troya. No. Espace, me llamo Nemesia Espace. Espace, qué bonito. A mí me gusta que la gente haga las paces. Oye, que llamo por opinar de los temas. Sí, dígame, ¿qué tema quiero opinar? Mira, lo de la petrolífera esta. Hombre, va a ser precioso, va a ser como Esvedra, pero más contemporáneo. No, digo que me he puesto yo desnudo, desnuda, sí. Con un cartel que pone se vende. No te preocupes, señora. Si ve que nadie le compra, baja el precio. Y si sigue no, bien... no lo puedo bajar, que se me ven cosas. Vale. Ah, el precio. Ah, pensé sí. Que era el cartel. Digo, no, uy, no, no, que no, se me no, ven parudos. No. ¿Usted se ha hecho foto también que pone Ibiza de uno? Es que no sé. Y cuando le han visto la foto, están deseando que ponga al final. No, es que no tenía... Yo no sé escribir porque, claro, yo nací en el año del hambre y no aprendimos a escribir. Era o aprendí a escribir o decir, comer. Usted, Amnesia, ¿usted quiere decir que tiene la más que el sol, más o menos? Se llama Nemesia, ¿no? Nemesia. Gracias. Nemesia. Vale. Nemesia. Gracias, vale. Maribel, por acordarte. Despide llamada. ¿Tú ibas a clase Nemesia con Moisés? No, sí, yo le dictaba a él las tablas. Las vale. Tablas me las copió a mí, las tablas. Vale. Y la de no robar... No, esa no la hicimos. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se inventó la luz, yo ya debía dos recibos. Yo soy muy antigua. A mí, para saber mi edad, me tiene que hacer la prueba de carbono 14. Señora, ¿qué opinan? Oye, no ríais de mí, ¿eh? No, contigo. ¿No ha pensado en participar en La Voz Junior? No, mira, tengo aquí una compañera de clase, Marujita Díaz. Ven, Marujita. Oye, ¿qué decía mi amiga? Hombre, Marujita, ¿qué? ¿Cómo estaba? ¿Qué ojazos tienes, ayer, Marujita? Ayer le hicieron un robado con Sara Montiel. Sí, mira, yo hace mucho tiempo que no voy por Ibiza, pero también digo no a lo del petróleo, esto no, porque eso es muy malo. Haga un favor, no, y hágase una foto. ¿Sara Montiel? ¿Y cómo ha bajado? ¿Eh? Con la escalera. Oye, cuergo, si vais a lo vuestro, cuergo, venga, adiós. Adiós. Se ha enfadado la señora. Se ha enfadado. Señora, no se enfade. Hay que tratar mejor que tratar a los oyentes. La gente cuando entran en esta emisora, hay que tratarle con educación. Hombre, con educación. Pero ahorita ya somos. Pero sí, pero sí. ¿Quieres chuparle la piruleta? Vamos a otro tema, por favor. Queridísimos alumnos, este señor se parece a alguien que sale por la tele. Pero escúchame, ¿tú siempre imitas a los figurantes del Señor de los Anillos? ¡Eres Frodo! ¡Eres Frodo una mala mañana! después de haber andado, después de haber andado tres películas, eres Frodo. El café no me ha sentado bien. Escucha, además, Rafa mola café, porque cuando te hace una voz, primero te estás pensando quién es y quién no es. Yo empiezo a descartar, es como el quién es quién. Tiene bigote, espera, lleva gafas. Vuelvo para atrás, espera, rebobino, Pini, venga, a ver si lo conocéis. A ver si lo conocéis esta voz. Si hubiera Rebel aquí, que no sí, tenemos. No, no, somos Rebel, pobres, Rebel. Somos pobres, no, no. Diría algo así como. Me encantaba ese escritor. A ver si la reconocéis. Queridísimos feligreses, hemos llegado. Ese es el papa ese que la diñó. El de la paloma, sí. Ah, pero eso estaba claro. Pasa que nosotros somos re ignorantes. Claro, sí. Claro. Era un petit homenaje. Últimamente, hay un revuelo con las monjas y los espíritus santos. Ya, ese es el último tema, por eso he hecho yo de papa. Y que eso. Se quedan embarazadas. Y... ¿Las monjas embarazadas? Sí. No me lo puedo creer. Para que no sea muy devoto. Pero sí, señores. Sí. A ver, una cosa, que yo me acuerde, no hubo penetración. Pin, pregúntale a Torrente. ¿Qué sí. opina esto del papado este que hay? Que es que me da miedo este. Preguntar a Torrente. Pregúntale qué opina a Torrente sobre las monjas. Sobre las monjas y de todos modos, de las monjas, mira, yo estaba. Y ya cerramos sección. Mira, en un... déjame decir una cosita referente a las señoritas monjas. Las monjas son las señoras, como yo, banda, con la cruz, con la religión, con el señor por delante. Y luego que le entre lo que quiera por ahí abajo. Yo creo que esta religión católica merece un respeto. Yo creo que las monjas siempre, todos solo juegan con la moneda al aire. Cara o cruz, siempre sale cruz. Y es eso lo que llevan dentro, ¿no? Es ese espíritu el que llevan dentro. Es de monjas, se me ha ocurrido un chiste. Yo siempre he dicho, las monjas quieren su nombre al revés. Las monjas quieren jamón. Las monjas quieren jamón. Oye, ¿sabéis qué le dicen un ciego a otro cuando se terminan de trabajar y se despiden hasta la tarde? No, pero me da miedo. Luego te veo. Rafa, una cosa, mira, necesitas descansar. No, sí, perdona, necesitas perdona, desayunar oye, fuerte perdona, la próxima vez. Este me lo he estudiado toda la mañana. Fíjate, digo, fíjate. Fíjate, el que reíros, no se estudie, fíjate cómo le puede salir, ¿eh? Reíros un poquito, dos ciegos con todo el qué bueno, este bueno. Es grande, este grande. No, Rafa, grande. Necesitas ayuda. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ya me lo dicen sí. todos los días, pero bueno, yo sigo intentándolo. Rafa, ¿por qué no te da la poesía más que los chistes? ¿La poesía? Exactamente. ¿No? Pues o a la imitación de otro tipo claro. de voces. Ese barco velero cargado de luces, lleno no, de esperanza. No, yo iba más por pajarito, pajarito, tú que estás en el alambre, si te cagas en mi ropa, me cago yo en tu padre. O sea, por ejemplo, algo así. Ostras, pues me ha gustado, oye, claro. ¿Dónde se aprende eso? Yo te la eso, enseño. En el C19, los lunes por la tarde. Eso va dedicado a las vecinas que soplan el alpiste por el balcón. ¿Pero el dónde alpiste? ¿Vives tú? ¿Dónde vives una tú? Cosa, exactamente. ¿Aún venden alpiste? Ahora se llama alpiste. Una cosa. Oye. Una cosa, Maribel. Maribel, cosa. ¿En qué jaula Maribel, vives tú? Tu oye. Maribel, ¿tu código postal no será el de Narnia? Qué bueno, Maribel, qué bueno. ¿En qué? ¿Con no, quién vives tú? ¿Qué tienes? ¿Un periquito? ¿Dos loros? No, dos loros. Pero he vivido en un edificio donde que había una vecina. Piste. Hombre, francamente, que el portero de mi instituto está todo el día con el alpiste. Que soplaba la comida. De ahí viene, no te tires el alpiste, vecina. Muy bueno, muy bueno. No, pero Maribel, escúchame una cosa. Dime. Acaba, que no vamos. ¿Tú eres de las que nunca le tiras a tus nietos todo lo bebido? No tengo nietos. Todo lo bebido. No tengo nietos. Pero de todos modos, mira, por la terraza te han tirado normalmente el cigarrito. Y más cosas. El mantel. Tú piensas que yo vivo en San Antonio. Claro, que hay otras cosas. Claro. Algún turista que se intenta tirar a la piscina. Exactamente. Pero alpiste es la primera vez que yo lo oigo, Maribel. ¿Te ha caído al balcón algún turista? Una vez yo estaba fregando con la mopa al balcón. Es algo que da mucho morbo. ¿Y lo viste pasar? Yo fregando con la mopa sin camiseta. Él se ha tirado varias veces desde su terraza. También es verdad que no tiene mérito porque vive en un bajo. Pero me van ustedes, viven un bajo refajo. Señores, me van ustedes a de perdonar, pero se nos echa el tiempo encima y tenemos que detener. Pues espérate, estoy deseando que se me eche el tiempo encima. No, el tiempo solo. Vale, se nos echa el tiempo encima, bueno, se hace daño y todo. Yo voy metiendo. Sí. Queremos saludar, ¿eh? Que queremos saludar. Saludos. Pero nunca de peor. Quiero saludar a Jordi Hurtado, ¿eh? Que vive ese hombre, ¿eh? ¿Quién es ese? Señor, presenta cifras y letras. Cifras y letras, sí. Por favor, la verdad este que hombre, antes de que se inventara la televisión, él ya presentaba. Este hombre, pongo la tele y me sale. Digo, horror, terror. Digo, pero es que hace 20 años que ya me pasaba lo mismo. Lo mejor de todo, Maribel, que hace 20 años. Además, lo mejor de todo, que los concursantes son los mismos. ¿Sabes? Sí. No, pero lo bueno es que el tío no le cambia la sonrisa para nada. Tiene la sonrisa del color permanentemente. Claro. El tío. Y creo que las gafas no se las ha cambiado. Yo creo que ese chico. De todos modos, Maribel, ya hay televisión en color. Cámbiala. Oye, pues pensándolo bien. ¿Sabes? También, señores. Ah, mira, para mi aniversario. Pido una tele, un plasma. Vale. Así. Copiona. Un plasma ya lo copiona. Yo llevo plasma, 9 meses perdona. Pidiendo un plasma en antena y no me lo han regalado todavía. Pero ahora sí, ahora que hay televisión. Nada, Maribel, como Rafa, ten nietos y que te compren el plasma. Ah, no. ¡Ole! Ha intervenido justamente. Míralo. Que los paran mis hijos. O sea, yo no nada. ¿Sabes cómo se hacen? Se lo digo yo a tus hijos, ¿cómo se hacen? Se pone una semillita, viene una cigüeña de París, tiene que saber francés, y te lo deja en la puerta. Cuando los papás se quieren. A cobro revenido. Cuando los papás se quieren. Oh, sin quererse, si esto no, es. Señores. ¿Qué crees? Eso viene luego. Señor Spin, señor Pon, Maribel y tus muñecos, nueva sección aquí que hemos inaugurado Oncio hoy. Una semana más, ha sido un placer que ustedes destrocen los temas, no me han hecho caso, no hemos hablado de lo que quería hablar yo, como siempre, no habéis hecho lo que os ha dado la gana. Ni hoy ni nunca, ¿eh? Pero lo único que puedo decir es que lo he pasado bien y me ha encantado. Rafa, ¡Chencho! Permíteme que te mande un beso, que te dé un beso, porque hoy es el último día que está aquí con nosotros. De momento, porque se va a culturizar. ¿Qué te pasa? Me voy a estudiar y me voy a culturizar y a prepararme, como he dicho esta mañana al principio del programa Día a Día, para aprender más de radio, venir más profesionalizado y estar a la altura del resto de compañeros de esta casa. Si te vas a estudiar, entonces, yo me voy contigo, perdona. Quiero venir algún día aquí con vosotros a esta mesa por y favor, ser pero... un cara dura por favor. Con carrera, como vosotros. ¡Ole! ¡Qué bonito! A mí me ha emocionado porque yo para esto soy muy semental. Me gusta la gente... Semental, no, bestia. Me gusta la gente que lee... Me gusta tú. De todos modos, semental, no semental. Pon. Si Rafa se va a estudiar, yo me voy a estudiar con él, ¿eh? Y si Rafa se va a estudiar, yo me voy a estudiar con voto. Pero nosotros lo podemos liar. En la universidad la liamos pues los la tres. Liamos, no vea, ¿Se puede ir sin graduado? ¿Cómo? Si se puede ir sin graduado. Pues no lo sé, vete a la MO, esta la óptica, sí, a ver puede si puedes. ¿Nos podemos sentar los tres atrás del todo? ¿Puedo sentar? Si puedes ir graduado o no, pues tu oftalmólogo lo dirá. Habrá taquillas. ¿No se hace yo siempre que iba al instituto quería ver las taquillas. Para ir ahí hay que pagar. ¿Puedo llevar la carpeta mía con las pegatinas de Beverly Hills 90-240? Que nos vamos. Sí. En mi época no había. ¿Se sigue vendiendo la Super Pop? Que nos vamos. ¿En tu época qué pegatinas había? ¿Qué pegatinas había? Las colecciona el hombre de Cromañón. Las de la Primera República. Chicos, Alfonso XII sale del armario. Chicos, que luego me regañan que nos pasamos de tiempo. Venga, bueno, gracias. Un abrazo chicos, muy grande. Sayonara, besito. Bye bye. Chao. Hasta luego. Di uno. No, no. The house is a museum.